mi vida es mi mayor ilusión, porque tú eres la mujer que amo y sé que en ti está mi felicidad. Estoy enamorada.